imaginas cuánto, cuánto. Sí, me gustas. Si supieras desde cuándo y cuándo. Eres especial, eres el padre. Y no te imaginas cuánto, cuánto.